Listo. Buenas noches, amigos y amigas que nos sintonizan. Nuevamente nos encontramos en su programa favorito, Gamboteando entre Blues y Jazz. Esperando que hayan tenido una excelente semana. ¡Hola, Alex! Hola, Micho, y buenas noches, queridos amigos. Como ya es costumbre, aquí estamos nuevamente cada domingo en sus parlantes con buena música y datos curiosos sobre el jazz, el blues y nuestro diario acontecer. Pero ojo, que es solo por la señal de Radio Casa de la Cultura. Ya nos encontramos en el cuarto mes del 2018, que por cierto es muy especial para nuestro programa. Ya les diremos por qué. Y el chan, chan, chan, chan. Ya no es chan, chan, chan, chan. Ya pasó, ¿ok? Fue un momento. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el beso. Sí, señores, sobre esa muestra de afecto que nos hace perder la nas... ¿La qué? Perdón. Yo escribí bien. Ya, sí. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el beso. Sí, señores, sobre esa muestra de afecto que nos hace perder la noción del tiempo. Pues ciertamente así es. ¿Sabrá Dios? Pues ciertamente así es. Que lance la primera piedra quien piense lo contrario. Pues ciertamente así es. Que lance la primera piedra quien piense lo contrario. Damas y caballeros, así empezamos el programa de hoy, con un beso y la canción, sin separarnos más, de la agrupación ecuatoriana Boogie Blues Band. Boogie Blues Band. Primero, segundo, repítelo, porque golpea la mesa y suena en el micrófono. ¿Quién golpeó la mesa? ¡Baboso! Pues ciertamente, así es. Que lance la primera piedra que empiece lo contrario. Damas y caballeros, así empezamos el programa de hoy, con un beso y la canción Sin Separarnos Más de la agrupación ecuatoriana Boogie Blues Band. ¿Cómo te vas a manejar? No muteaste tampoco. Acabamos de escuchar a la agrupación ecuatoriana Boogie Blues Band y su tema Sin Separarnos Más. Quienes conforman esta agrupación son los zambateños César Ortega, el vocalista, Vinicio Gancino, el guitarrista, Luciano Jarrín como bajista, Alex Jiménez en la batería y Fabián Bautista como tecladista. ¡Qué alegría! Cada vez hay más talento nacional. No olvidemos, siempre hay que apoyar lo nuestro. Ahora sí, vamos a hablar sobre el beso. ¿Qué es para ti un beso, Michelle? Puedes improvisar, dice aquí. No sabes qué leer lo que dice. Coquillas en la panza. No. ¿Lo grabaste? Para mí, un beso es un instante sublime en el que mi respiración y la de mi ser amado se hacen una sola. Quizás también sea un momento de muerte momentánea, porque nos perdemos en el otro. Qué verga, esto no me sale. No me sale. Por eso puse, o puedes improvisar. Pues, ¿qué te diré, Alex? Para mí, un beso es un instante sublime, en el que mi respiración y la de mi ser amado se hacen una sola. Quizás también sea un momento de muerte momentánea, porque nos perdemos en el otro. Y mejor aún, un beso es un tiempo congelado en el espacio que por un segundo me hace olvidar quién soy. Vaya, bastante romántico. Se nota que estás enamorada. ¿Pero qué pensarías si tienes que besar a ese ser amado por 58 horas consecutivas? ¿Qué haces contigo, pobre loco? No. ¡Eso es una locura! Mejor vamos con más música y ya regresamos a explicar lo del beso. Escucharemos ahora el tema... Escucharemos ahora el tema Every Time We Said Goodbye por Ray Charles y Betty Carter. Lo que escuchamos fue Every Time We Say Goodbye por Ray Charles y Betty Carter. Canción introducida en 1940. Lo que escuchamos fue Every Time We Say Goodbye por Ray Charles y Betty Carter. Canción introducida en 1944 por Nan Wing en el musical Seven Lively Arts. Desde entonces se convirtió en otro estandarte del jazz, por lo que también cuenta con innumerables reinterpretaciones. La letra celebra lo feliz que se siente estar en compañía del ser amado. Sin embargo, cuando todo termina, el sufrimiento que se experimenta es de igual o mayor magnitud. Pieza musical para disfrutar en estos días que necesitamos apapachos. Bien, Alex, ahora sí, explícanos, ¿cómo es eso de besar durante 58 horas seguidas? Resulta que cada 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, y hay toda una cómica, o diría yo, trágica historia tras ello. Pero la respuesta a las 58 horas del beso más largo del mundo la sabremos después de estas melodías compuestas por Italo Coelho, Cuarteto Suite de Jazz. Lo que escuchamos fue Cuarteto Suite de Jazz por Italo Coelho. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi. ¿Qué onda con puntuación aquí? Otra vez. Lo que escuchamos fue Cuarteto Suite de Jazz por Italo Coelho. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante en Loja. Bueno, se me olvidó lo Celi. Reclámale al guionista. 1, 2, 3. Lo que escuchamos fue Cuarteto Suite de Jazz por Italo Coelho. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi en Loja. Lo que escuchamos fue Cuarteto Suite de Jazz por Italo Coelho. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, en Loja. En el 2005 se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para estudiar música contemporánea en Escuela de Música de Buenos Aires. Después de regresar a Ecuador en el 2008, Coelho vuelve en el 2010 a Argentina para estudiar composición en el Instituto Universitario Nacional del Arte. Actualmente colabora como intérprete, arreglista y compositor con varios músicos radicados en el Ecuador, Argentina y Estados Unidos. ¡Qué genial! Como les decía, el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Debido a que cierta paz... ¡Qué genial! ¡Qué genial! Dice que genial. ¡Qué genial! ¡No! Es que... Como los decías. Sí, es que no vi conexión. Bueno, está bien. Como les decía, el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, debido a que cierta parejita protagonista... ¡Muerta! Yo... Conservatorio de... No puedo decirlo. Y me puso mucho texto, debo decir. Reclame al guionista. ¿Qué pasa con las tres líneas? Como les decía, el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, debido a que cierta parejita protagonizó el beso más largo de 58 horas consecutivas. Todo ello ocurrió en un concurso en Tailandia, y como premio, porque obviamente ganaron, se llevaron 2.500 euros y 2 anillos de diamantes. Entonces habrá que ir a Tailandia a ver quién supera tan bárbaro desafío. Pero, en sí, el objetivo del Día Internacional del Beso es recordar a las personas del placer asociado con el mismo, todo visto como expresión de intimidad y de amor. Continuamos consintiendo a nuestros oídos solo con jazz y blues. Escuchamos a Koyari y el tema Sound Academy. Sound Alchemy. Lo siento. Continuamos consintiendo a nuestros oídos, solo con jazz y blues. Escuchemos a Koyari y el tema Sound Alchemy. Escuchamos el tema Sound Alchemy de la agrupación Collari. Este proyecto nace en el 2014 en New York gracias a la idea de un ecuatoriano, Luis Antonio Castro, que después de finalizar sus estudios de maestría en la Universidad de New York, pretende caminar... ¿Solo? Este proyecto nace en el 2014 en New York, gracias a la idea de un ecuatoriano, Luis Antonio Castro, que después de ¿Puedes dejar de moverte? Por favor, por favor. Gracias. ¿Te estresa, verdad? Un poco. Este proyecto nace en el 2014 en New York, gracias a la idea de un ecuatoriano, Luis Antonio Castro, que después de finalizar sus estudios de maestría en Universidad de New York, pretendió encaminar una propuesta musical moderna enmarcada en el jazz. En 2015 graban su primer trabajo discográfico como banda, titulado Mirrors. Este álbum, grabado íntegramente en Brooklyn, New York, y compuesto por Luis Antonio, está formado por temas que buscan evocar la grandeza de la Pachamama y la combinación de elementos espirituales, con la versatilidad de otros géneros, combinados con la delicadeza seductora del jazz. Vamos con más música, caballeros y bellas damas. Escuchemos el tema Bonita, de Armando Manzanero y la Big Band Jazz de México. Acabamos de escuchar el tema Bonita, de Armando Manzanero y Big Band Jazz de México. Big Band Jazz es una gran banda de orquesta fundada en 1999 por un número de músicos de la Ciudad de México interesados en promocionar la música jazz nacional. La mayoría de los miembros son de Xochimilco, municipio de la ciudad, y comenzaron sus estudios musicales. Reclama al guionista. La mayoría de los miembros son de Xochimilco, municipio de la ciudad, y comenzaron sus estudios musicales en las bandas juveniles e infantiles. Por ahora es tiempo de una pausa, pero ya volvemos con más después de estos cortes. Participa, por favor. No quiero. Panino rápido. Vamos a comer algo. Aquí en McDonald's. Pero me da diarrea, como la otra vez. ¿Sabes qué? No te compro nada. Cállate, compórtate. Queridos gamboteadores, continuamos con más de nuestro programa. Estoy mal de la garganta. Queridos gamboteadores, continuamos con más de nuestro programa Solo al ritmo del blues y del jazz. Antes de continuar, queremos enviarles saludos a nuestros amigos y amigas, quienes están constantemente domingo a domingo escuchándonos. Fuertes abrazos para Genji Calle, para Rocío Negrete, para David Peña y para Gonzalo Aguirre. Para Lupita Villafuerte, para Cindy Guerra y para la familia Tejero. También unos abrazos hiper mega fuertes para los cumpleañeros de la semana que nos acompañan. Les enviamos saludos a Karen Muñoz, Juanjo Restrepo, Andrés Burgos, Cindy Guerra. Un fuerte abrazo y un beso para Caroline Quintanilla, fiel oyente de la radio. Dice que es Andrea Salomé. Un fuerte abrazo y un beso para Caroline Quintanilla y Andrea Salomel. ¿Salomel? ¡Ay, Salomel! Un fuerte abrazo y un beso para Quirolike. ¡Puta madre! Un fuerte abrazo y un beso para Caroline Quintanilla y para Salomé Arcos. Agárselo bien. Un fuerte abrazo para... No puedo. Un fuerte abrazo y un beso para Caroline Quintanilla y Salomé Arcos. No puedo. Dale, dale. Un fuerte abrazo y un beso para Caroline Quintanilla y Salomé Arcos. Pero para no alargarlo más, les enviamos a todos nuestros cumpleañeros los mejores deseos y muchos éxitos en su vida. ¡Ey! Pero no crean que nos olvidamos de los que nos escuchan y prefieren las sombras del anonimato. De seguro estarán todos... ¿Acaramelados? Sí. Ya, no están acaramelados, acéptalo. Ya no se aman. Ya pasó San Valentín. Ey, pero no crean que nos olvidamos de los que nos escuchan y prefieren las sombras del anonimato. También mandamos un fuerte abrazo y saludos para todos ellos. Les recordamos que pueden enviar sus comentarios, saludos, peticiones, sugerencias y lo que se les ocurra a nuestra página de Facebook, la cual encontrarán bajo el nombre de Gamboteando entre Blues y Jazz. Ya saben, nos envían todo lo que se les ocurra, que los leeremos atentamente. Pero bueno, ya fue mucha charla y poca música. Ahora continuamos con la segunda parte del programa y empezamos con la agrupación Hipsteria y su tema Da Di Da. Acabamos de escuchar a la banda Hipsteria y su tema Da Di Da. Hipsteria es el más reciente proyecto creativo de Ernesto Carolis, uno de los bateristas más importantes de la escena musical ecuatoriana. Carolis propone una mezcla de elementos del jazz y la música electrónica, en la que brilla el uso de sintetizadores ochenteros para generar un sonido retrofuturista y lúdico. La banda incluye a otros músicos de gran trayectoria, como el guitarrista Andrés Novoa, de Blues S.A., el bajista Christian Dreyer, de Camila y la Máquina de Luz. ¡Qué baboso! ¿No has escuchado la Máquina de Luz? No vete. La banda incluye a otros músicos de gran trayectoria, como el guitarrista Andrés Novoa, de Blues S.A., la bajista Christian Dreyer de Camila y la Máquina de Luz y el español Marcos Merino de Trivial en teclados. Casi lo olvido, el día 22 de mayo se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Pero ya ven. Te había salido tan natural. Literal. ¡Hala, ya lo recuerdo! Casi lo olvido. El día 22 de mayo se celebra el Día Internacional del Beso Robado. ¿Sí ves lo que haces? Perdón, no creí que ibas a amar. Casi lo olvido. El día 22 de mayo se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Pues ya ven, habrá que celebrarlo. Entre besos robados, escuchemos ahora Bonnard's Blues Band y su tema Beautiful Girl. Acabamos de escuchar a Bonnard Blues Band y su tema Beautiful Girl. El mundo está lleno de locura, lo cual es motivo suficiente para ser feliz. tenemos tanto por qué reír que hasta un Día Internacional del Beso Robado está agendado. Es que él te mira con una cara de ¿eres tú? Ya que la alegría nos invade y de besos hablamos, vamos con el tema Sabor a mí de Big Band Jazz de México. Ella es la que te digo que es bien parca. Puerca. Parca. Acabamos de escuchar la canción Sabor a mí, interpretada por Big Band Jazz de México, la cual fue lanzada en el año 2015 dentro del álbum denominado Con Sabor a México, uno de los productos más aclamados. Lo siento, es que aquí me está uniendo las palabras. Acabamos de escuchar la canción Sabor a mí, interpretada por la Big Band Jazz de México, la cual fue lanzada en el año 2015, dentro del álbum denominado Con Sabor a México, uno de los productos más aclamados de Big Band Jazz. Míralo a él. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ya compórtense los dos y graben, por favor. Ni siquiera me estoy moviendo. Ya compórtense, son hace las 8 y no hemos grabado. Es verdad. Ya que de jazz latino hablamos, vamos con datos curiosos sobre el mismo. ¿Sabían que el jazz latino se nutre de la fusión de ritmos y formas ¿Sabían que el jazz latino se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias? ¿Sabían que el jazz latino se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo la cubana y la brasileña, con elementos propios del jazz? ¿Puedes repetir el sabían, por favor? Lo siento. ¿Sabían que el jazz latino se nutre de la fusión de ritmos y formas ¿Por qué, señor? ¿Sabían que el jazz latino se nutre de la fusión de ritmos y formas originarias de la música latina, sobre todo la cubana y la brasileña, con elementos propios del jazz? Y lo más interesante es que sus raíces están en el jazz afrocubano, producido en el año 1943. Escuchemos algo del grupo Bossa Nova y el tema Desafiando. Acabamos de escuchar a Bossa Nova y el tema Desafiando. Les cuento que Bossa Nova resulta ser un género de la música popular brasileña derivado de la samba y con una fuerte influencia del jazz. Surgió a finales de los años 50 gracias a músicos como João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes y otros jóvenes cantores y compositores de clase media de la zona sur de Río de Janeiro. ¡Qué genial! Aprender un poco más sobre el jazz y blues, pero ya saben. ¡Qué genial! Aprender un poco más sobre el jazz y el blues, pero ya saben, todo lo bueno llega a su final, pues el programa de hoy se nos ha terminado, por ahora. ¡No me digas, Alex! ¡Se nos ha ido el tiempo volando en medio de besos robados y buena música! Y como lo dijimos al principio, este mes es importante para nuestro programa. Porque celebramos el nacimiento del jazz. Así es, el 30 de abril estaremos de fiesta. Sin más que decir, nos despedimos deseándoles un buen inicio de semana. Mi nombre es Michelle y espero que hayan disfrutado de esta programación especial. No olviden que el jazz y el blues están en el aire de nuestras vidas. ¡Besos y abrazos para todos! Es que te mira raro. Mi nombre es Alexander y ha sido un placer compartir junto a ustedes. Y nos despedimos al puro ritmo de jazz colombiano. No puedo esperar. Mi nombre es Alexander y ha sido un placer compartir junto a ustedes. Y nos despedimos al puro ritmo de jazz colombiano con la afamada piragua. ¡Hasta la siguiente emisión!